Está Facundo Corbalán en línea, el base de Bahía Básquet. Facundo, ¿cómo te va? Buen día, Santiago, Franco, y quien te habla, te saludan. ¿Cómo andas? Hola, buen día, ¿cómo andan todos? Por acá muy bien. Bueno, imagino que muy bien, porque el presente es bueno, ¿no? Siempre cuando se gana, y siempre cuando se gana bien, y se juega bien, y hay cosas importantes por delante, como las que tienen ustedes, como la Liga de las Américas. Después de haber ganado un cuadrangular de visitante de esa manera que lo ganaron, volver a nuestra Liga Nacional, meter una buena victoria frente a Peñarol en el Poli, me parece que es un buen motivo para estar bien, ¿no? Y sí, totalmente. Estamos muy contentos por lo que estamos pudiendo lograr, aprovechando cada situación para poder desafiarnos contra los mejores. Y bueno, por ahí el cansancio con los triunfos se disimula un poco más, así que eso es muy importante para todo el equipo y estar con todos bien positivos. ¿Y por dónde pasan las claves de este equipo de Bahía, ¿no? Un equipo con mezcla de jóvenes, la gran mayoría, que ya tienen una cierta experiencia en la Liga Nacional, porque han jugado inclusive ya competencias continentales, la Liga Sudamericana, y algunos más veteranos, ¿no? En el caso de Jamal Levy, en el caso de Pancho Hassen, si bien es cierto que Johnson es más joven que ellos dos, pero también tiene otro tipo de experiencia. ¿Por dónde pasan las claves de ese mix que nos hacen a ustedes tan buen equipo que hoy lo son en nuestra competencia, ¿no? Y no, creo que básicamente por las ganas que le ponemos a cada partido, la preparación, que por ahí hay veces que tenemos que tratar de mejorar, pero estamos trabajando en eso, de jugar cada partido por igual, y bueno, ahí es cuando los mayores nos aconsejan todo el tiempo y bueno, nos hacen enfocarnos en el día a día. Claro, claro, porque digo, a ver, además de las ganas, tiene que haber también talento, o tiene que haber una química, ¿no? Tiene que haber una preparación de los partidos. ¿Cómo es Sebastián Ginóbili como entrenador? ¿Qué les pide a ustedes en CEPO siempre? No, básicamente que dejemos todo en cada partido. Siempre es importante el arranque para nosotros. Ahí nos damos cuenta realmente cómo estamos. Y bueno, ayer por ahí pudimos sacar una ventaja desde el principio y la pudimos mantener. Eso es muy importante, porque bueno, quiere decir que por ahí estamos interpretando bien los momentos del equipo, la situación de cada uno, cómo se encuentra físicamente, así que bueno, fue importante la victoria de ayer también. Chicos. Facu, te saco un poco del terreno de Liga Nacional, porque realmente lo que sucedió ayer con el conocimiento de las sedes, quería saber qué opinión tiene Bahía de volver a Puerto Rico, donde también hicieron historia, otra vez demostrando que juegan muy bien afuera y en situaciones peligrosas, ¿no? Lo hicieron en Valdivia, después lo repitieron en el Olímpico y cerraron el grupo D de Liga de las Américas ganándole al local con Carlos Arroyo. Digo, primero, ¿cómo fue ese momento de la clasificación, además, a la segunda fase? ¿Y cómo ves el grupo que les tocó ahora de semifinales? Y bueno, estuvimos realmente muy concentrados todo el torneo, pensando todo el tiempo en cada partido. Bueno, cuando logramos la clasificación, ni bien terminó el partido, yo creo que ya nos pusimos a pensar en lo que fue Leones, que tenían un gran equipo, y bueno, personalmente un gran desafío contra un gran base como es Arroyo, y bueno, creo que traté de desafiarme lo más posible, bueno, hice lo mejor que pude, así que bueno. Y bueno, ahora el grupo que nos toca es realmente duro. Yo creo que va a ser mucho más exigencia de lo que fue este cuadrangular, pero creo que si jugamos como lo hicimos, con pases, sin egoísmo, podemos hacerle partido a los equipos. Sin duda tuviste un buen nivel en este cuadrangular, pero imagino que enojado con la gente de FIBA, porque te escrachó en el top 5 cuando Arroyo te dejó en el piso, ¿no? Sí, sí, la única jugada que creo que me pintó la cara, por decirlo así de una manera, la pusieron en todos lados. Pero bueno, es un jugadorazo y tiene esa experiencia, así que bueno, hay que aprender también de esas cosas. ¿Cómo viviste desde lo personal la clasificación? Una alegría enorme, de saber que de que pude aportar en el equipo en ese nivel, y bueno, me deja un poco más tranquilo de que vengo haciendo las cosas bien y bueno, sin disfrutando sobre todo, que es, son experiencias que no se dan todos los días y estos torneos son muy importantes y lo disfrutamos mucho. Estamos hablando con Facundo Corbalán, el jugador de Bahía Basket, gran victoria de Bahía en la noche de ayer, ganándole a Peñarol de Mar del Plata, 80-58, y manteniendo una posición de expectativa total en la conferencia sur, ahí cerquita de Ferro, pisándole los talones, peleando por ese ese segundo lugar que los deposite ya en, casi, en otra etapa de la liga, no jugando los playoffs de reclasificación, sino esperando a aquellos equipos que van a venir de la reclasificación en la etapa de postemporada. Es el gran objetivo, ¿no? Este, ese segundo puesto para poder llegar más tranquilo y dar un paso más grande, ¿no? Este, en esta competencia. Sí, sí, exactamente. Creo que estamos buscando todos eso. Expectantes a lo que es Ferro también. Pero bueno, más que nada tenemos que pensar en nosotros en cada partido. Tratar de jugar de la misma manera para poder llegar de lo mejor. Si nos toca estar un poquito más arriba, bienvenido sea, pero bueno, creo que no hay que tampoco estar tan pendiente de todo eso, sino jugar cada partido. Está muy bien, está muy bien. ¿Qué pensás de lo que viene? ¿Qué pensás del cuadrangular que les tocó, del viaje que tienen en el medio? Independientemente de que son jóvenes y que tienen piernas frescas, como se dice habitualmente, este, digo, ¿el tema del viaje los afecta o no? Es un tema que tienen un disfrute tan grande por todo lo que están viviendo que para ustedes es lo mismo. Y aunque no parezca, sí afecta. Fue un viaje muy largo, el de regreso, el de ida. Creo que el de regreso lo sentimos más, porque bueno, ya el primer entrenamiento nos dimos cuenta que no estábamos al 100, así que bueno, fuimos inteligentes y nada, hicimos las cosas simples para cansarnos lo menos posible, porque bueno, no estábamos realmente al 100 algunos jugadores y eso bueno, también hay que aprender a jugar con cansancio porque la competencia está siendo muy exigente, por más que seamos jóvenes, igualmente se siente, así que es importante el descanso, la alimentación, que creo que lo venimos haciendo muy bien ese aspecto. ¿Y el cuadrangular que les tocó, cómo lo analizás? Creo que fuimos de menor a mayor, pudimos hacer nuestro básquet en todo momento, recuperar pelota, salir en contragolpe, y nos sentimos cómodos, la pelota entró y eso ayudó mucho. En defensa creo que hicimos muy buen papel, y nada, nos sentimos cómodos en gran parte de los juegos. Y el que viene, ¿qué pensás? Les tocó un cuadrangular. Bueno, ahora los ocho equipos van a ser, son todos difíciles, ¿no? Pero me parece que nada fácil. San Lorenzo, Braqui, Maccabi, ustedes y Leones, me parece que es un cuadrangular este muy muy difícil. ¿Te tenés fe para pasar al final? Y creo que vamos a hacerle partido a los tres equipos. Si realmente estamos enfocados y bien preparados, porque si no, con su experiencia, los tres equipos son muy buenos, no podemos relajarnos ni un segundo, porque estoy seguro de que nos lo van a hacer pagar y mucho, así que tenemos que estar bien mentalizados y arrancar desde el minuto cero o antes ya la preparación para cada partido, pero va a ser fundamental cómo lleguemos y nada. Como te había dicho antes, disfrutar, que es un torneo muy importante. Facu, te agradecemos el contacto, bueno, que sigan creciendo como jugadores, que sigan creciendo de forma individual, obviamente, que sigan creciendo como equipo, y bueno, ojalá que tengan un final feliz en esta décima edición de la Liga de las Américas, porque nosotros vamos a hinchar por los equipos argentinos, nos vamos a poner la camiseta de la Unión, nos vamos a poner la camiseta de San Lorenzo, nos vamos a poner la camiseta de Bahía Basket, para que los tres puedan estar también en el cuadrangular final. Así que un abrazo enorme, felicitaciones por el presente, por la victoria de anoche, y un saludo grande a todos los muchachos. Bueno, muchísimas gracias por el apoyo, por siempre estar, y sí, ojalá que podamos terminar de la mejor manera y seguir avanzando un pasito más, que sería algo muy lindo. Así está que bueno. Está perfecto, está perfecto. Abrazo enorme. Muchas gracias, hasta luego. Chau, chau.